Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas frías tardes, Daniel Salvatore y Diego Ugalde, quien les habla. Presentamos a Me Asomo en este jueves 11 de abril del 2024, nuestro programa 744. Vamos por una radio muchas voces en directo en la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp de esta radio 3548-570-333. Vamos en diferido los miércoles y viernes por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 a las 18 horas. Buenas tardes, San Esteban. Y los domingos de 15 a 17 horas por cadena Onda del Plata 103.9 FM Buenos Aires y Madrid. Cadena Onda del Plata.com, la radio que está en todas partes. Como Daniel, que está en todas partes. Buenas tardes, Daniel Salvatore, en esta fría tarde de otoño. Fría tarde de otoño, estoy acá, no estoy en todas partes. Hoy me toca estar acá y después estaré en algún otro lugar, porque soy finito, aunque no lo parezco, y soy limitado, aunque no lo parezco. Bueno, pero por ahora te vemos en este plano y te vemos bien, porque tenés un cuerpo como para verte, desde cerca y de lejos. Bueno, vamos con las dos primeras canciones, Trova Rosarina, Canto Versos, y Ainda Izar, No Te Dejes, No Te Dejes o Alejes. ¿Qué puse acá? A ver, ¿qué pusiste vos? Yo puse No Te Alejes. No Te Alejes, entonces vos tenés razón, No Te Alejes. Vamos con Trova Rosarina. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Esta quietud, donde ocultó la sangre la luz, donde agonizó.

saber si me pensás o te estás alejando. No te alejes tanto, te quiero siempre. Quiero. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. El nuevo recorrido de recolección diferenciada. Se detalla por barrio, días y horarios. Para información está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular. Teléfono 3548-570835. Descubrí el complejo ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de Capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ Complejo Ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Bueno, quiero informarles que las próximas ferias de San Esteban, que es la feria que nosotros vamos y la feria que nos gusta, es el próximo 14 de abril y 27 de abril, para que vayan anotando. Hay de todo, una comida riquísima, están todos los vecinos, hay una feria con onda que yo no he encontrado en otro lugar. Por eso siempre vamos allí, nos comemos a lo mejor un choripán o lo que sea, pero bueno, vamos ahí. Si quieren conocernos, nos van a conocer en la Feria de San Esteban. Y justamente hoy tenemos a una visita que viene de San Esteban, Leticia Díaz, que es secretaria de Gobierno de San Esteban, así que vamos a darle en esta tarde lluviosa, fría, acá en Capilla del Monte, supongo que en San Esteban siempre está un poco más frío, damos la bienvenida a Leticia. Leticia, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y muy contenta acá. La gente que va llegando. Y San Esteban sí, es un poco más frío siempre. Es más frío. Bueno, yo primero, antes que nada, quiero agradecer a la gestión anterior de gobierno, a Mechi, al anterior intendente, Daniel, que con muchísimo gusto empezaron a pasar nuestro programa, así que nosotros nos sentimos incluidos en San Esteban. Y después cuando se fueron ellos y vinieron ustedes, seguimos con ustedes, así que bueno, estamos más que agradecidos. Bueno, sí, todos estamos agradecidos a Daniel, a Mechi, a Daniel De Lorenzi me refiero. Venimos, yo ahora estoy como secretaria de gobierno, pero bueno, hace 14 años que trabajo en la Municipalidad de San Esteban, venimos como comunidad, como equipo de gestión, como profesionales y como personas, creciendo mucho de una manera muy, muy mancomunada con quienes hemos venido trabajando, y también como muy, muy fraterno todo lo que sucede entre lo que es la municipalidad, quienes trabajamos ahí, quienes nos tocan también estar en estos lugares de gestión, con las familias y con la gente que va eligiendo San Esteban como lugar para vivir. Bueno, te quiero preguntar antes que nada, porque tenemos muchos oyentes de otras partes del mundo, ahora desde Madrid, algunos en Nueva Zelanda, algunos, muchos en Buenos Aires, otros en Uruguay. ¿Dónde queda San Esteban? Porque a veces yo digo, San Esteban, Dolores, y piensan, ¿Dolores? ¿Villa Dolores? ¿Dolores en Buenos Aires? No, hay que identificarla bien, y estamos muy cerca de aquí de Capilla del Monte. Claro. ¿Dónde queda San Esteban? Por si hay algún oyente está escuchando y quiere venir, ¿cómo hace para llegar? San Esteban es una municipalidad, porque también a veces lo confunden con otra localidad que hay en la provincia de Córdoba, se llama Villa de San Esteban, y es una comuna. Nosotros somos la Municipalidad de San Esteban, Dolores es un barrio que pertenece al ejido de San Esteban, y estamos entre lo que es La Cumbre y Capilla del Monte, por la Ruta 38, en el kilómetro 90, entre el 90 y estamos a 97 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital. Por la ruta nacional 38 hay un cruce de ruta que, si viniendo del sur a mano derecha, uno va para Los Cocos, que es como la gente dice, ah, Los Cocos, bueno, de la vereda de enfrente de la ruta, si bien hay un barrio del otro lado, para abajo está San Esteban, y va San Esteban, diría Roque Navaja, ahí abajo, y va San Esteban. Está la localidad de San Esteban, que se extiende sobre la ruta 38 y también paralelo al río. Por la costanera son unos 5 kilómetros aproximadamente que tenemos, límite desde La Cumbre hasta lo que es el límite con el barrio Aguas Azules, que ya sería Capilla del Monte. Entonces Dolores y San Esteban es todo este poblado que es como muy largo. Una comunidad de unos 1.500 habitantes aproximadamente. Tenemos el río Dolores que nos atraviesa a todo lo largo de este pueblo, en la ruta 38. Y bueno, una municipalidad que, si bien es muy chica, y un pueblo que es pequeño y que está creciendo, pero que va a crecer un poco más, digamos, no hay mucho más como para que pueda crecer en cuanto, lo digo demográficamente hablando, pero sí un pueblo muy próspero. Y como nos gusta decir siempre cuando hablamos de San Esteban, es que es un pueblo serrano que conserva la idiosincrasia de pueblo. Que eso es algo que es una decisión que se ha tomado desde el municipio, y que la gente la ha adoptado y la ha apropiado así, que queremos seguir viviendo en un pueblo como el que conocimos, y quienes elegimos a este pueblo para vivir y para desarrollarnos y para tener familia, queremos seguir sosteniendo el pueblo que elegimos, no lo queremos cambiar, pero no quiere decir quedarnos en el tiempo. Así que parece que está bueno aclararlo, porque no es un pueblito, que es un pueblo muy pujante y próspero, pero que sostenemos con la idiosincrasia del pueblo serrano. Bueno, y cuando la gente viene a San Esteban, ¿qué es lo que puede conocer si viene a hacer turismo? Por ejemplo, el río, que el río pueden hacer asados, porque hay asadores a todo lo largo, y aparte pueden meterse en el río. Hemos visto gente que nosotros no nos metimos con Daniel, pero vemos que la gente y los chicos aprovechan. Sí, bueno, el río y el bañario de San Esteban es como algo muy muy conocido, ¿no? Como un ícono que uno dice, ¡ay, el bañario de San Esteban! Y lo lindo del bañario de San Esteban es que es una costanera que se puede disfrutar durante todo el año. Estamos hablando de casi 5 kilómetros de costanera que está prácticamente toda parquizada, por decirlo de una manera, mantenida. Vos vas a ir en cualquier época del año, verano, otoño, invierno, y siempre está el pasto cortado, hay lugares accesibles, podés llegar con tu auto, y a diferencia de otros lugares de las sierras de Córdoba, vos podés llegar con tu auto, o si te bajás en colectivo, caminás 200 metros y tenés el río, no es que tenés que dejar el vehículo y caminar kilómetros cuesta arriba para llegar un poco de agua. Y ahora también podés venir en tren si estás en desde Valle Hermoso hasta Valle Hermoso Capilla. Y desde Capilla también. Claro, ¿no? Así que es muy accesible y el río está ahí nomás, entonces esa costanera se disfruta mucho. Y tenés para los que les gustan los asadores y ese sector de asadores, en donde tenés los sanitarios, acceso más a servicios. Y después están quienes buscan no estar en los asadores, que no querés estar con la cosa familiar, querés más tranqui, mate, te vas para el lado que le decimos la palangana, o te vas para las bateitas de Dolores. Bueno, tenés 5 kilómetros para elegir dónde ubicarte. Y eso es todo el año. Pero también tenemos, digamos, hay un montón de senderos, ya sea, ahora hay que tener cuidado por las vías del tren, que pasa el tren, pero bueno, todas las márgenes de lo que son las vías del tren es hermoso para caminar, para hacer senderismo. Bueno, el tren no es el tren de alta velocidad, o sea que uno lo escucha, te toca la bocina y sí. No, y tenés posibilidad de salvarte. Sí, sí, sí, hay que estar atento, ¿viste? No hay que ir con los auriculares. Pero también tenemos en San Esteban para recorrer cantidad de, vos recién hablabas de la feria. Hay muchos artesanos que viven en el pueblo y que sin embargo no van a la feria por el tipo de producción que hacen o el tipo de comercialización. Pero sin embargo son artesanos que te reciben en sus casas, ¿no? Tenemos la escuela de ceramistas, una escuela taller que está en la estación del ferrocarril, que es hermosa, y ahí también hay ceramistas que tienen talleres en sus casas. Entonces vos podés ir a sus casas. Tenemos luthieres como Paul Aguilera, que es estuvo hace poco Falú en su... Y unos músicos increíbles también. Hay muchos músicos, hay poetas, hay pintores. Está Graciela Reina, que tiene su café literario, la tapera... ¿Fueron a la tapera de Pupi? Fuimos. Y eso que es un espacio maravilloso, todos los viernes, 18 horas. En la rotonda. Que le pusimos Héroe de Malvinas Argentinas, el otro día con un acto muy emotivo. Entonces, si venís un viernes, 18 horas, te vas al café literario, siempre hay una propuesta exquisita. Segundo y cuarto domingo de cada mes tenés la feria. La escuela de ceramista está abierta casi todos los días en diferentes horarios. Y si no, también tenés, aparte del senderismo, reconocimiento de plantas nativas, de hierbas, está Cali Pedraza, tiene su vivero particular en su casa y tiene a cargo el vivero municipal de San Esteban, que él es un genio, esto es palabra mayor en cuanto a lo que es hierba, reconocimiento de plantas, mucha gente que lo busca, ¿viste? Hay muchos luthieres, está Damián también que hace en el barrio. Una de las mejores guitarristas de la Argentina, Laura Dos Santos. Tenemos Laura Dos Santos. Y una voz increíble, Gaby Maistegui, la verdad. ¿Por qué tan buena onda en esa...? Los sufis, hay mucha gente que viene porque quiere saber, van a la mezquita, la visitan, el barrio de casas de adobe. Bueno, hay como gente que se acerca por diferentes cosas. Y ni hablar lo que hay en Dolores, que tiene que ver con todo el poblado, ¿no? Ya sea el Molino Hércules, la Casa Flor de Durazno, que es donde Gardel filmó su primer película. Donde viene Mercedes Ninzi, nuestra amiga, cuando viene para aquí. Claro, la casa de Patricia Sosa. Bueno, pucha, que tenemos un montón de cosas en San Esteban y en Dolores. Así que lleguen nomás y pregúntenle a algún lugareño. ¿Dónde está Leticia? ¿Dónde está Leticia? Yo los acompaño, pero si no llego a estar yo, cualquier lugareño, porque la gente es muy cálida en San Esteban. Te vamos a dejar descansar para que tomes un poco de aire. Vamos a escuchar dos canciones, Jorge Drexler y Gaby Torres, Simple, y Daniel Herrera y Aristimuño, Dos Diamantes, y volvemos. Ahora con otra visita más que cayó como un meteorito de amor. Olvidar suena la canción que calma la noche. Y simple así, como el pulso y su latir, como cuando uno es feliz. Amar fue tan simple, fue tan simple. Corazón que no puede olvidar, ya no luches más, que todo es más simple. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida de la economía nos acompañan. Desde Librería Nahual, seguimos acompañando a Diego y Daniel en Me Asomo, como siempre, en La Techada. Vengan a sorprenderse con libros, oráculos y tarots. Librería Nahual. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Aunque pasen los años, siempre nos encontramos, porque compartimos el gusto por la música. Los sábados, de 17 a 19 horas, una canción, por favor, aquí, en una radio muchas voces, 98.1. Te espero. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y seguimos aquí asomándonos con Leticia Díaz, secretaria de Gobierno, de acá al lado de San Esteban. Te quería hacer una pregunta, Leticia. Estamos en una crisis, como todo el mundo sabe. ¿Cómo se arregla San Esteban con esta crisis donde hay jubilados que no pueden comprar comida, la gente no puede tomar un colectivo porque el colectivo se fue por las nubes? Bueno, lo que todo el mundo sabe, ¿hay algún plan de ayuda a la gente o cómo se va arreglando el municipio con este tema? Sí, bueno, es un contexto nacional muy complejo, muy complejo. San Esteban no escapa de esa realidad. Nosotros tratamos, y a veces lo hablamos con Juan o con los diferentes compañeros y compañeras que están en el equipo, que nos creemos en una burbuja, pero no estamos en una burbuja. Todo esto nos roza a diario cuando vienen a pedirnos para la garrafa, cuando nos piden ayuda para un medicamento que antes les cubría o llegaba y ahora por algún motivo no está llegando, para una persona en tratamiento oncológico con discapacidad, ni hablarlo de el precio del colectivo para ir a estudios médicos, para no... La gente va a dejar de ir porque no va a poder pagar el colectivo. Y está sucediendo. La MUNI, bueno, por supuesto que al ser un municipio chico, la cuestión económica siempre es todo para rever, digamos, realmente no nos es tan fácil. Pero bueno, lo social es un eje principal para nosotros, no es secundario, es el principal y es transversal a todo, ya sea en materia de salud, de educación. Digamos, las familias de San Esteban van a estar siempre contenidas por el municipio, lo que no quiere decir un asistencialismo ilimitado. Lo que quiere decir es que se va a trabajar mucho más fuertemente con las familias de San Esteban en estos espacios. Cuando nosotros invitamos al turismo, lo invitamos y le decimos que venga todo el año, como lo hemos hecho con agencias de turismo, incluso ahora va a venir grupos de turismo educativo a Dolores, y lo hacemos pensando en que Carmen y Leandro van a poder ofrecer cabalgatas todo el año en el balneario, no solamente enero. Lo pensamos en función de que los diferentes artesanos van a poder trabajar días de semana, incluso fuera de la feria del domingo, ¿no? Tengo una pregunta. Uh-huh. Hay un barcito que está enfrente del río. Sí. ¿Ese barcito está abierto todos los días para, qué sé yo, comer un choripán o dar una vuelta, como si fuera un programa, una bondiola, esas tan ricas que hacen en la feria? debería estar abierto. Nosotros se tomó una decisión, apenas asumimos en diciembre, de darle a la, al emprendimiento familiar de la heladería artesanal Monte Chocolate, que es un emprendimiento que se vio práctica, era una cuestión muy familiar, y cuando empezamos con la feria hace 10 años tuvo su auge, digamos, y se consolidó gracias a la feria ese emprendimiento. Entonces tomamos la decisión de darle la parte, lo que siempre se le dijo al regional, del piletón hacia un costado, hacia el este, digamos, hay un espacio, un edificio, y ahí se hizo la heladería. Esa heladería va a seguir en la medida en que los dueños... Monte Chocolate se llama. Monte Chocolate, helado artesanal al lado del piletón. Son, bueno, los que se venden en la feria. Publicitándola. Hermoso. Bueno, riquísimo. Tenemos una vecina que tiene una pata acá en Capilla y otra en San Esteban. La presentamos a la señorita, señora Betty Tango. Hola, Betty. Bueno, muchas gracias. Diego, mira, ese vos. Bueno, todo es así en vivo. Bueno, buenas noches. Gracias. Y sí, tenés razón, Diego. Leti, ¿no es cierto que la es Betty así? Está un tengo poco, acá un una poco pata allá. Acá y una pata acá y una pata en San Esteban. Me encanta. Este es mi segunda familia. Aparte, San Betty Esteban disfruta, es de las personas que a quienes trabajamos en lo social admiramos profundamente, y es el público para el que trabajamos, porque se anota en todo. Acarrea. Uno cuando viene para estos lados tiene más publicidad La Cumbre, Capilla del Monte, y no sabe que existe San Esteban. Por ejemplo, nosotros habíamos pasado pero no conocíamos. A lo mejor hubiéramos comprado en San Esteban, ¿quién te dice? Pero por eso es interesante publicitarlo, porque es un muy lindo lugar. Se ven las sierras desde lejos, hay poca gente, se vive como vos decías. Sí. Bien serrano. Ya Capilla es más cosmopolita, digamos, ¿no? De gente de todos lados. Y bueno, sobre gusto, ¿viste? Esos son los gustos. Porque, bueno la el verdad, pueblo es... Pero yo recalco esto que está diciendo Diego, ¿no? San Esteban es un viaje de ida, digo, para mí, porque es como el tango, ¿viste? Que cuando lo conoces te enamoras. Y... Ella dice que se quiere ir. Es así. Bueno, primero felicitar a toda la gestión, a Leti, a vos que te quiero con el corazón, y... Bueno, a todos allí que están haciendo una gestión maravillosa, siguiendo este proyecto de un pueblo y una gran familia, uh-huh. Y a toda la gente hermosa, ¿sí? Todos amigos que voy haciendo allí, a la Juani, que está sí. Ahí siempre. Y eso también haciendo. Hemos notado, que hay una... que esto no surge. Nosotros en esta gestión, digamos puntualmente yo en este rol, Juan como intendente, hace 3 meses que estamos. Parece que pasó 5 años, pero no, hace 3 meses. Pero bueno, todos venimos trabajando hace 16 años, ¿no? Entonces hay muchas cosas que antes no se veían o se naturalizaron durante mucho tiempo, porque tuvimos en medio de la década ganada, que era una manera de gestionar el SIC, el playón deportivo, el polideportivo, el vado puente, la rotonda, el SIC, las rampas, las cosas de accesibilidad, el asfalto, el gas natural, el dispensario, la ambulancia, el vehículo de traslado para personas con discapacidad, la Sabeiro. Bueno, gestiones. Tengo una pregunta, sí. Hablando de eso. Eso en San Esteban se ve y en Capilla del Monte no se ve. Entonces ahí se ve que justamente la gestión tiene fuerza y valor, porque, sí. Como dirían, la plata de los impuestos vuelve a la comunidad. Acá no se ve, se ven calles rotas, un día no sabes qué pasa con la basura, otro día ves que están todas las el agua perdiendo por todos lados, no hay cloacas, se ve como mucho más ordenado, si bien es mucho más chico, que debe ser más fácil manejarlo. Es más fácil en algunos aspectos y mucho más difícil, porque cuando uno llama a Buenos Aires... Si vos, hablando acá con alguien de Córdoba Capital, le decís que son de San Esteban y no sabe dónde queda, imagínate cuando llamás a Capital Federal. Vos llamás a Capital Federal, decís que sos Capilla del Monte y ya saben de qué estás hablando. Sí, claro. Decís La Cumbre, saben de qué estás hablando, ¿no? Cuando decís San Esteban y le decís que tenés 400 personas en un padrón, un poco más se te ríen en la cara. O sea, todo lo que tenemos es muy difícil porque tuvo que ser muy fundamentado. ¿Por qué tiene que tener, la primera pregunta, ¿por qué tiene que tener un SIC la localidad? ¿Por qué tiene que usted considera que tiene que tener la ambulancia? ¿Por qué considera que tiene que tener un jardín maternal? ¿Por qué considera? Porque existimos, ¿viste? Entonces, ahí es donde empieza toda una fundamentación que hemos llegado a conmover con los proyectos, porque han querido venir los jefes de los proyectos, no los equipos técnicos, el arquitecto, no, no. Acá a San Esteban vinieron los jefes de los programas SIC, los directores de las Secretarías de Desarrollo Social, cuando existía el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuando existía el Ministerio de Cultura. Han venido las autoridades porque querían conocer, porque leían el proyecto, porque googlean mínimamente en las redes y ven lo que nosotros le estamos diciendo. Ven la ruralidad de la que estamos hablando. San Esteban es un pueblo rural. Entonces, por más que tengamos la parada de colectivo y hagamos 7 paradas de colectivo sobre la ruta, como la hicimos, la parada de colectivo sigue estando a 4 kilómetros de donde vive la persona, ¿sí? Porque tenemos una sola calle asfaltada, porque no tenemos escuela secundaria, ¿no? Entonces, si bien estamos re cerca de ciudades cosmopolitas como Capilla del Monte o muy avanzadas en otras cuestiones o de alto nivel adquisitivo como La Cumbre, San Esteban sigue siendo una población netamente rural en muchos aspectos. Pero los proyectos que se han propuesto hacer se terminan haciendo y existe el SIC, existen las obras. Acá el SIC, por lo que hemos escuchado con Daniel, que vinimos hace 13 años, que mandaron la plata para no sé qué cosa y nunca se terminó con diferentes gestiones. Sí. Entonces, yo digo, bueno, ¿en esta gestión se terminará el SIC o pasará lo mismo? Después dicen, y la plata no la tiene nadie. Y porque los corruptos son todos los legisladores, los del municipio. Y es complejo, porque ¿sabes lo que pasa? Todas estas cosas que yo te nombré antes son todas gestiones que nosotros hicimos, ¿no? Cuando estábamos con Daniel como intendente. Y eso implicó, primero, fundamentarlo, después el seguimiento, todas las aprobaciones técnicas y sociales, que nos manden el dinero, y después viene el otro trabajo, que es el más tedioso, que es el de rendir. El de rendir cada tornillo que vos compraste, el de rendir los litros de combustible, el de rendir todo. Pero mostrás un SIC terminado y ahí está la obra. Y lo rendiste, que es lo más importante para el Estado. Yo quiero decir algo también, ¿no? A ver, porque Betty, una vez que se consiguen las cosas con todo este trabajo atrás, cuando se consiguió una ambulancia, ¿verdad? Y después, bueno, se pone el servicio también de la persona. Eso lo destaco porque lo he constatado no solamente con mi hija, que cuando necesitó la ambulancia para ser llevada... ¿Vos tuviste problemas acá con una ambulancia? Me acuerdo hace bueno, un tiempo. Bueno, ahora hablo de San Esteban y después, claro, decir que por eso mismo, cuando están las cosas, se deben utilizar, ¿no? Porque nosotros estuvimos, bueno, ya que hablamos también de Capilla del Monte, fuimos a la presentación de la ambulancia que... No la veo en ningún lado, ¿sí? La ambulancia. Y te querían cobrar también. Bueno. Algo parecido. Pero quiero decir que San Esteban, bueno, vuelvo a destacar para destacar muchas cosas. Sí. Pero sobre nosotros, no sé cómo son en otros municipios. Es lo que te decía al principio, San Esteban, el eje tiene que ver con acompañar a la familia. Uh-huh. Somos conscientes de la familia y de las realidades que tenemos en el pueblo. ¿Qué es lo que queremos priorizar? ¿Cuáles son las gentes más postergadas históricamente en nuestro pueblo? Y que siempre necesitan una mano más para salir, ¿viste? Y que si bien el pueblo creció y cambió un poco también su población, eso se está uniendo. Nosotros no queremos dos San Esteban, de los nuevos y los viejos, los rellegados, los paisas, los nacidos, los no nacidos. No, es uno. Eso San Esteban acá es uno. En Capilla es terrible. Si vos llegás afuera, no sos igual al que nació. Claro. Por más que vos vengas con otro bagaje cultural y lo que fuera. Me parece que está mal eso, porque el que viene afuera trae cosas que el que está viviendo acá desde hace años no sabe. Y qué mejor... Y viceversa, porque nosotros nos nutrimos, por lo menos desde mi lugar, he aprendido, en un montón de aspectos. Yo pensaba que el gas era natural y el agua era corriente, hasta que vi el río Dolores y me di cuenta que el agua salía de ahí. Claro. Por lo tanto, el agua no era tan corriente. Y el gas... Corriente cuando hay agua en el río. Claro, entonces digo, claro. Y el agua, vos lo ves al río, uno ve el Paraná y vos decís, no me va a faltar nunca el agua cuando ves el río Dolores. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Yo quiero agradecerle a Leticia que ha venido en un día con tanto frío para contar acerca de San Esteban. Ahora, como todo humano, ella es madre y tiene que ir a buscar a los niños, a cursos. Así que vamos a decirle que nos diga qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere destacar Y obviamente te esperamos cuando vos quieras venir. Bueno, gracias. Bueno, primero agradecerles a todos ustedes. Una alegría encontrar a la Betty acá. Que, igualmente. Que bueno, Betty es participante de muchas actividades y contagia su alegría, la experiencia de las ferias mamás trabajando. Todos nos vamos nutriendo. Me parece que lo bueno es sacar lo bueno de todos los proyectos, de todos los municipios, e ir mejorándonos, ir superando. Las comunidades son migratorias. Hoy estamos acá, mañana estamos allá. Entonces, pensar en la regionalización me parece sumamente importante. Unirnos todos los municipios, todos las secretarías sociales, todo el tema de salud. Tenemos que estar todos en la misma, somos de un corredor. Si no tenés lugar en este hospital, bueno, puede ser que en el de tu vecino sí tengas y mandar la ambulancia. Nos sobran profesionales, nos sobran odontólogos, nos sobran ginecólogos, nos sobran médicos clínicos. Entonces, la regionalización. Punilla no es lo mismo todo Punilla. Punilla Norte tiene una característica, Punilla Centro y Punilla Sur. Entonces, unirnos todos los municipios, fortalecernos más, dejar de lado mezquindades tan políticas partidarias que no llegan a ningún lado. La gente necesita que estemos a la altura de las circunstancias. Se vienen momentos muy complejos, se viene un invierno largo, duro. Los municipios y quienes estamos a cargo del recurso público tenemos que ser muy conscientes de eso. Entonces, desde mi lugar, en realidad... agradecer a los espacios de comunicación para que nos dejen transmitir esto, no preocupaciones, sino transmitir la tranquilidad en el punto de que todos la vamos a pasar mal, pero la vamos a pasar juntos. Y de esa manera vamos a, ya sabemos de qué se trata, si hay algo que sabe el argentino es de reinventarse. Entonces, vamos a seguir apostando desde San Esteban fuertemente para que esto pase pronto, que mejoremos, que salgamos adelante como comunidad y por supuesto que esto impacte en todos lados y que Capilla del Monte también esté bien, por supuesto. Bueno, quiero agradecerte sobre todo porque no sos de Capilla del Monte y accediste enseguida a que te invitamos a venir, porque también quiero destacar que nosotros hace... no sé, 4 años y medio, venimos invitando al intendente y el intendente me dice, yo a esa radio no voy. Entonces, bueno, lo que pasa que debería el intendente de Capilla, obviamente, Fabricio Díaz. Y yo creo que el intendente debería ir a todas las radios porque se debe a todos. No todos tenemos, las radios tenemos la misma audiencia. Por eso yo valoro muchísimo, muchísimo que hayas venido y te agradezco muchísimo. Y sé que vas a venir. Así que, y seguimos invitando a cualquiera del municipio de Capilla del Monte que quiera venir, porque hay cuestiones de basura, hay cuestiones de, bueno, de todo tipo, de ambiente, de las calles rotas, de las cloacas que se revientan, del basural. Y me gustaría hacer algunas preguntas, pero no vienen acá. Entonces yo valoro muchísimo que hayas venido desde San Esteban aquí. Y sigamos escuchando todo lo que se hace en San Esteban, ¿sí? Porque además de las actividades podemos aprender un montón, porque bueno, la verdad que... Va a volver, Leticia dijo que va a volver. Bueno, mirá, voy a hacer un paréntesis, porque sí, no sé cómo está ahora la situación. Yo trabajé 3 años acá. He venido, no al programa de ustedes, perdón, pero sí. Pero he venido más temprano con Fede, con Renata. He venido, hay veces hay cuestiones, bueno, el mundo de la política a veces nos distancia, es algo a veces innecesario, pero me parece que uno como funcionario, yo estaba acá como funcionaria, en una dirección muy importante como es la de género, la de niñez, y me parece que uno... tiene que estar abierto porque, bueno, yo me acuerdo que recibía mensajes, podía responder. Hay gente que, bueno, nos debemos a esta función pública. Así que, bueno, ya en algún momento van a madurar esas ojalá, cuestiones. Ojalá, para venir. Que le sirva tu ejemplo a los de acá. Sigamos disfrutando de San Esteban. Bueno, Leticia, muchísimas gracias. Vaya a cumplir con sus temas hogareños y de familia. Y te esperamos siempre. Cuando gracias. Quieras venir acá, lo que sea, porque hay mucho para hablar de San Esteban todavía. Felicitaciones. Sí, felicitaciones. Bueno. Saludos a Juan, el nuevo intendente. Sí, sí. Daniel, vamos con 2 canciones, esas que sigan, y después las presento. Vendrá este sueño a despertarme. Vendrá la noche como un lobo. Vendrá la calma que desate. salir del sueño de algún otro. Giré en la ruta como un loco, de heridas en un mejor traje de piel, de luz, de amor. Luz de la mañana que no cesa de pulsar, hace mi ventana que no deja de empujar. Canción, te dejo un alma triste hoy, donde las horas se posaron. Las horas son como gigantes de miel, opio. Cuando un silencio viene a conversar, se sienta al borde de mi cama. Silencio que se vuelve nube, vapor de un tren que soy. La mañana que no cesa de pulsar, hace mi ventana que no deja de empujar.

de Argentina Los Mejores, Diagonal Buenos Aires 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Feria Mamás Trabajando en Charboneal. Sábado 13 de abril, de 11 a 18, en el Zoom Charboneal, ruta 38, kilómetro 93. Ropa, artesanías, herramientas, islas de alimentos, cosméticas, antigüedades, plantas, libros, sorteos, puesto solidario, merienda y música en vivo. Para poner tu puesto, contactate con Betty al 3548-554158 o Yanni al 3548-635857. Feria Mamás Trabajando, en Charbonnier, en el Zoom, ruta 38, kilómetro 93, sábado 13 de abril, de 11 a 18. Organizan Feria Mamás Trabajando y la Minga Multiespacio Charbonnier. Y como nosotros tenemos columnistas internacionales, vamos a escuchar a Alicia Villegas desde Valencia, España. Sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo, y buscaré. Hola, queridos amigas y amigos de Mi Asomo. Hola, ¿cómo les va? Aquí Alicia Villegas, desde la comunidad valenciana Salto, en este día brillante de sol, abro mis alas y vuelo por arriba del charco para llegar a mi Córdoba querida, amada, Capilla del Monte, con su energía, con su brillo y con su gente hermosa. Bueno, voy en el metro, como escucharán. Bueno, como escucharán, las voces que suenan en el metro, en el subte sería para nosotros, suenan en valenciano. Porque, bueno, es el idioma que está en la señalización, el que se escucha en la vida pública. Bueno, les contaba, siempre arranco por el tiempo. Me gusta decir, bueno, Valencia es tierra del sol, pero venimos de tener una semana prácticamente nublada, y no precisamente por nubes, sino porque hemos tenido una calima muy fuerte. ¿Se acuerdan la calima? Que son la arena y polvo en suspensión que viene del desierto, del Sáhara. Entonces, cuando las corrientes de aire llegan desde allá, cubren nuestro cielo, y la verdad tuvimos una semana prácticamente que toda la península estaba con el cielo o blanco o amarillo. Vino un poco de lluvia, las lluvias esas son lluvias de barro, justamente porque el agua deja caer todo ese polvo en suspensión. Ahora estamos un poquito más primaverales, más hermosos, y estamos viviendo una primavera, entre otras cosas, contentos porque esta semana, a través del ILP, se ha aprobado una nueva ley migratoria. El ILP es una sigla que significa Iniciativa Legislativa Popular, que en realidad es una herramienta democrática, la ampara la Constitución y tiene que ver con proponer un proyecto de ley a nivel popular y que uno pueda acercar su grano de arena con una firma. ¿Vieron que llegan normalmente? Firma para que fulano no vaya preso, firma para que se habilite la apertura del dique no sé cuánto, para que la zona atacada por el cambio climático... Bueno, esto era un pedido muy interesante que abarcaba la ley migratoria. Tal vez en Argentina no se sepa, pero se estaba cometiendo una gran injusticia con el movimiento migratorio. Vieron que España es un lugar que llegan tanto de África a través de las embarcaciones estas ilegales que cruzan gente hasta el continente como todos nosotros. Yo soy un emigrante más, todos los que venimos de Latinoamérica. Hay una ley básica que así lo decía ahora, en la que tú tenés que permanecer 3 años sin papeles, boyando, haciendo trabajos precarios, no son en blanco, sufriendo muchas veces el abuso de la patronal, de que no te ampara ningún derecho. Entonces eso se quiere modificar, que no sea posible que la gente, porque pierde el derecho por el simple hecho de venir a otro país. Por otro lado, el Partido Popular, cuando fue gobierno hace ya más de 10 años, fijaron una ley, fue en el gobierno de Rajoy específicamente, en la que si venían personas con grandes capitales, creo que tenían que superar los 500.000 euros, tenían inmediatamente papeles y legalidad de permanecer en España, lo cual te permite todo, comprar, vender, ser un español más. ¿Qué lo habilitaba? Tener ese montón de dinero. Entonces se convirtió en grandes capitales que entraban desde fondos buitres, lavados de dineros, grandes capitales pueden ser de China, de Rusia, de los, bueno, son los capitales más fuertes que venían, y se le ha cortado eso. Esta junta de firmas que se hizo a nivel popular ha dejado que la gente que no está dormida, que abre los ojos y se da cuenta de la tremenda injusticia que se comete, han ganado las firmas. Fue el Congreso y también necesitaba el apoyo de los partidos políticos, que por supuesto todos votaron a favor, menos Vox, la ultraderecha. Una vez más, dando la nota. Lo interesante es que quedan escrachados, porque todo el mundo votó a favor de este cambio de ley migratoria, menos ellos. Es interesante porque el discurso de cada político cuando iba a votar aprovechaba el momento para citar otras circunstancias que están haciendo sentir y ver que la sociedad española se va empobreciendo, la clase media. Es habitual, que lo voy a decir en Argentina, pero me interesa contar lo que pasa aquí, porque es habitual que la gente llega al supermercado, compra cosas, que luego en la caja tiene que volver para atrás porque no le alcanzó el dinero. Los niños han pasado, hay encuestas muy interesantes, estadísticas, en las que los niños han pasado a consumir de menor calidad a nivel alimentos y privarse de cosas que antes eran muy comunes y normales, ya no. Las bancas han tenido los mayores beneficios de la historia en lo que fue el 23 y lo que va siendo el 24. Son cifras que son totalmente posibles de transparentar en otros aspectos. Lo que ganó Bancaja, por ejemplo, en el año 23, sería suficiente para que durante un año se le pague la luz a 1.500.000 personas españolas, por ejemplo. Lo que recaudó el BBVA alcanzaría para incrementar un 8% la educación, lo que se le destina en educación a la comunidad madrileña, que ha sido muy castigada también. Estas políticas permiten que el discurso se amplíe y que se vea de que hay que exigirles y tomar más dinero a través de impositiva o, bueno, de otros mecanismos a los que menos tienen. Lo cuento porque en Argentina se está sufriendo lo mismo. Entonces es hora de recapacitar, de tener claro ese aspecto de que hay que apretar a los grandes capitales para que los que menos tienen en su bolsillo reciban otros valores. Bueno, mis queridos, esta es la noticia que hoy más me conmueve, la que más me gusta relatar, la que más me gusta contar, para sentir y para decir que no es en vano la lucha callejera, la lucha de los que andamos por la calle, de que un día nos paran y nos dicen, ¿querés firmar para que la ley migratoria cambie, para que se acabe esto de que llegan grandes capitales y tienen papeles al otro día por el simple hecho de ser ricos? Bueno, uno dedica ese instante, lee de qué se trata y firma. Bueno, mis queridos, les mando un beso enorme, queridas y queridos, los abrazo fuerte, Diego y Daniel, y gracias por este espacio. Hasta pronto. No estamos locos, que sabemos lo que pueblito que se llama Rivas, atrás de Suipacha. De 500 habitantes, pasa el tren dos veces al día. Y pueden creer que los chicos de acá quieren estudiar en Buenos Aires y no pueden porque el tren va vacío, pero no consiguen pasajes. ¿Por qué va vacío? Porque las empresas de colectivo compran todos los pasajes para que la gente no viaje de forma más económica. Es muy injusto esto. Traten de viralizarlo, por favor, para que llegue a los oídos de alguien. Este pueblo se llama Rivas, está atrás de Suipacha, provincia de Buenos Aires, pasando Luján. Tenemos que empezar a hacer cosas entre todos y ayudarnos entre todos. Mis bien amados sudacas, mis ancestros os engañaban con espejos de colores y hoy os siguen engañando con ejércitos de troles, periodistas camuflados que son solo operadores y un sinnúmero de farsas que compráis cual los mejores. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. El viernes 12 de abril a las 20:30 horas, única función, o sea, mañana, la sorprendente casa del Dr. Pickensteiner. Nosotros la recomendamos porque es buenísimo. Te digo cómo tenés que hacer para las reservas y anticipadas. Llamar a este número 11-4158-3822. 11-4158-3822. Se da en el Mirador Casa de Teatro Pueyrredón 930, Balumba, Capilla del Monte. Viernes 12 de abril, 20:30 horas, única función. Y también El Pícaro Sueño sobre el miedo a la hora de dormir en Irigoyen 136, el domingo 14. O sea, un día después, el próximo domingo, en Capilla del Monte. Títeres en Espacio Villaraba. En esta oportunidad se presentará El Pícaro Sueño de la compañía El Desbarranco. Te esperamos el domingo que viene, el 14, a las 18 horas. Valor de las entradas 1000, en la puerta 1500. Podés hacer la reserva al 3548-611-145. 611-145. O sea que ya tenés lo del viernes, mañana la sorprendente casa del Dr. Pickensteiner y El Pícaro Sueño el domingo. Pero vamos a preguntarle a Betty qué es lo que pasa con la Feria de Mamás Trabajando, que generalmente se hace acá en Capilla del Monte, pero ahora se trasladan a Charbonnier. ¿Qué es eso, Betty? Bueno, nos trasladamos por este sábado, Diego, ¿sí? Y vamos a hacer Feria Mamás Trabajando en Charbonnier. Es una mega feria regional de lo nuevo y también usado, ¿sí? ¿Por qué en Charbonnier? Bueno, Mamás Trabajando, como ustedes saben, está el primer sábado, el tercero y el cuarto aquí en el predio Gabriel Suárez, todos los sábados, de 10 de la mañana hasta a las 18, pero nos quedaba un sábado pendiente. Entonces dijimos, a ver, vamos a proyectar una mega feria de lo nuevo y regional, que es lo que no podemos hacer acá en Capilla del Monte. ¿Y por qué no lo pueden hacer acá en Capilla del Monte? Bueno, en realidad nosotros comenzamos con una serie de acuerdos con los comerciantes y con el gobierno de Capilla del Monte, que tan amablemente nos dan el permiso todos los sábados para poder hacer la feria, pero nos tenemos que atener obviamente a ciertos reglamentos que son no tener gente de afuera, ¿sí? De otras localidades, como feriantes, y también solamente invitados, algunos invitados, y no nos dan el permiso para tener feriantes que tengan cosas nuevas. Eso es para proteger a la gente nuevas. Aquí, de Capilla. Bueno, hay una serie de reglamentos a los cuales nosotros aceptamos para poder feriar. Sí, bien. Pero este proyecto es distinto. Este proyecto nosotros lo llevamos adelante junto con la Minga de Charbonnier. La Minga es un multiespacio, sí. También un movimiento que se gesta cultural allí, también. Cultural, sí, que se gesta allí en Charbonnier. Y el proyecto es hacer un corredor. ¿Sí? Buscar un lugar neutral donde nosotros podamos traer todas las localidades, todos los feriantes de otras localidades y que tengan la posibilidad de vender, pero que también el público que quiere comprar cosas nuevas y en oferta a buenos precios tenga la posibilidad de ir a la mega feria de Charbonnier y poder conseguir esas cosas nuevas. ¿Y qué lugar se hace en Charbonnier? Se va a hacer sobre la ruta y al lado de la comuna, ¿sí? Allí se va a hacer un predio que es una canchita de fútbol y allí vamos a tener todos los gazebos y va a haber también comidas. Bueno, pero esa es la finalidad de hacer esta feria, ¿no? Y como pensamos, también está el público, darle la posibilidad al público de que pueda comprar cosas nuevas y en ofertas, porque van a venir feriantes hasta de Villa María, que traen cosas nuevas y a muy buen precio. Qué bueno que también está la posibilidad de poder comprarlo en Charbonnier y no irse a Córdoba o ir a Cruz del Eje, que si bien vamos a tener también mucho público de Cruz del Eje y feriantes hasta de Soto. Así que bueno, los esperamos. Pero les voy a contar algo más, cómo va a ser la feria, sí, porque vamos a tener artistas. Bueno, va a ser el día sábado 13 de 10 a 18 horas. Ah, bueno, tenemos programa para el viernes con la casa del doctor Pickensteiner. El sábado, mamás trabajando, perdón. El domingo. Claro, la querida feria de San Esteban son los domingos, que no sé si es el domingo. Bueno, nada, invitarlos a que vengan a compartir en familia, a llevarse todo a precios populares. Bueno, contame quiénes van a estar, quiénes cantantes y músicos. Y va a estar Florian Carabajal. Ah, que es ¿sí? buenísimo ese chico. Sí, va a estar el ballet Dejando Huellas, que es de Charbonnier. Y vamos a cerrar allí a puro cuarteto con el Cacho. ¿El Cacho? El Cacho. No sé el quién cuarte- es. Ah, pero tenés que venir a conocerlo al Cacho, divertirte a bailar cuarteto entonces, ¿sí? Mm. Bueno, vamos a compartir un encuentro, a celebrar el trabajo, a pasar una jornada de trabajo. De holgorio, sí. Pero quiero también destacar que, bueno, vamos a tener como siempre la merienda, vamos a tener el puesto solidario con una familia de Charbonnier en este caso, sí, va a tener el puesto solidario como siempre, está en Mamás Trabajando ayudando a una familia, así que allí va a estar también. Vos ya sos una abuela trabajando y en cualquier momento bisabuela. Bueno, vamos a decir que las canciones que pasamos anteriormente. Gracias, y no las nombré. Osvaldo de la Fuente, Vendrán, y Georgina Hassan, Cartas de Abuelo. Ahora vamos con Jairo y Baglietto, Viromes y Servilletas, una canción que me encanta, y Zoe Gotuso, María. Y volvemos para más Betty. Ah, no, y después de estas canciones podemos poner la poesía de Betty, ya que hoy es jueves de poesía, Daniel. Sí. Así que vamos con... Así me tenemos escucho. A Alfredo Bracaccini. Y Alfredo Bracaccini también. Ah, o sea que Jairo y Baglietto, Viromes y Servilletas, Zoe Gotuso, María, la... poesía de Betty y el cuento de Alfredo Bracaccini. Okay. Bueno, ahí vamos entonces. Vamos. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos

que parte el sol. Te quiero ver bailando alrededor. Me quemo, tócame el corazón. Vas a ver que lo que tengo es bueno. Tu cuerpo sigue en mi nueva canción. Sé que mi cantar es bueno. Si marco un, dos, tres, serán tus pies los que bailen de nuevo. María, María, María, desaprovechamoste. No llores, las flores vuelven a crecer. María, cuenta los días y cuánto falta para vos. No llores, María, pronto va a volver. Está que parte el sol, te quiero ver bailando alrededor. Me quemo, tócame el corazón y vas a ver que lo que tengo es bueno. Tu cuerpo sigue mi nueva canción. Sé que mi cantar es bueno. Si marco un, dos, tres, serán tus pies los que bailen de nuevo. María, aprovechamoste. No llores, amores vuelven a crecer. María, cuenta los días y cuánto falta para vos. No llores, María, pronto va a volver. Esperar. Esperar una noticia, una hija, un hijo, una amiga, un amigo, un resultado, un trabajo, un amor, un viaje, un amanecer, un atardecer, una llegada, una partida, una carta, una llamada, un mensaje, un estreno, una función, un reconocimiento, un abrazo. Esperar que todo cambie. Que nada siga igual, que el tiempo pase y la vida se acomode. Esperar abriendo caminos. Esperar confiando en Dios. Y mientras espero, disfruto. La risa de una niña, de un niño, la mirada madura de mis mayores, el sol que abriga, la luna que ilumina, el café acompañado, la mesa compartida, el abrazo a tiempo, el mimo oportuno. Y mientras espero, me duele ser testigo de un sistema que lastima, que atropella, que golpea. Y mientras espero, ruego tener aquella mirada amorosa, justa, revolucionaria, empática, vulnerable, comprometida y solidaria, que nació un día parecido al de hoy, allá, en Belén. Vero Rivas, 24 de diciembre de 2023. Sabía que Marcelo andaba detrás mío, y con solo observarlo un poco, cualquiera se daba cuenta. Siempre atento a lo que necesitara, siempre amable, en fin, a la espera que yo le diera pie para jugársela. Y no es que a mí no me halagara su buena disposición, no, es más, me fascinaba su percepción, su fina sensibilidad para captar hasta el menor de los detalles. Dada mi situación, esta historia con el joven Marcelo podía ser un gran embrollo, algo que por nada en el mundo quería provocar, pero había que ver esos ojazos mansos, esa risa cristalina, ese olor a macho joven con la sangre hirviéndole en las venas. Y esa forma de volverse necesario, casi imprescindible, hasta volverse una obsesión, dulce, pero obsesión. Cada vez me resultaba más difícil no demostrarle la pasión que había despertado en mí. Pensaba en él, olía su aroma, sentía su piel, pero resistí. ¿Cómo me costó, por Dios? Y él, con su mirada mansa, seguía ahí, al alcance de mi mano, tierno, dispuesto. Y tuve miedo, mucho miedo. Sabía que no podría resistir mucho más, hasta correr a sus brazos y hacerlo mío. Por eso me fui, para no verlo nunca más y evitar que mi mundo se viniera abajo. Es que en mis 40 años de cura nunca me había sucedido algo así. Estamos en Mi Asomo por una radio Muchas Voces en directo por la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores los martes y jueves de 19 a 21 horas y siempre por la www.unaradio.org.ar y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 de 18 a 20 horas y los domingos de 15 a 17 horas por cadena Onda del Plata, FM Buenos Aires y Madrid en la 103.9 FM Buenos Aires, cadena OndaDelPlata.com, la radio que está en todas partes. Y vamos con Diego Torres, Penélope, Banda Los Chinos, La Última Vez.

el final, ¿cómo sabes? Roto el arnés, ya no te vi. Y hoy es muy tarde para jugar a los amantes del azar. La última vez siento que renací, para bien o para lo que sea, más a no. Feria Mamás Trabajando en Charboniar. Sábado 13 de abril, de 11 a 18, en el Zoom Charboniar, ruta 38, kilómetro 93. Ropa, artesanías, herramientas, islas de alimentos, cosméticas, antigüedades, plantas, libros, sorteos, puesto solidario, merienda y música en vivo. Para poner tu puesto, contactate con Betty al 3548-554158 o Yanni al 3548-635857. Feria Mamás Trabajando, en Charbonnier, en el Zoom, ruta 38, kilómetro 93, sábado 13 de abril, de 11 a 18. Organizan Feria Mamás Trabajando y la Minga Multiespacio Charbonnier. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, vamos a aclarar el domingo 14 y el domingo 21 de abril es la fecha de la próxima feria de San Esteban, en los domingos 14 y 21 de abril. Así que Betty, tenías razón, no se superpone nada, no competís con nadie, sos la única. No, pero no es el hecho de competir, es el hecho de poder disfrutar de dos ferias maravillosas. Sí, muy así bien. Que bueno, ellos van a estar, nosotros vamos a estar el sábado y ellos el domingo. Muy como bien. Siempre. ¿Y cómo está el tiempo? Qué frío que hace. Pero está para sopita y para guantecitos, 9 grados está haciendo de temperatura. Y esta noche llueve, ¿no, Diego? Estuviste mirando ahí el pronóstico. ¿Qué hacemos? Dice que a las 11 de la noche va a llover, que toda la noche van a ser 9 grados y recién a las 10 de la mañana va a subir un grado, 10. Entonces no nos vamos. Nos quedamos acá, quedamos. Que está lindo acá en la radio. Sí, nos quedamos, ¿no? Está calentito. Bueno, entonces no se olviden, mañana a las 20:30, la sorprendente casa del doctor Pickensteiner, hagan la reserva, el teléfono que ya les di, y bueno, el sábado, mamás trabajando en Charbonnier, ¿a partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana, feria, mega feria regional, organizada por Mamás Trabajando y la Minga Multiespacio de Charbonnier. Bueno, y el domingo tenemos los títeres también, Daniel. Así es. El domingo tenemos los títeres, que yo ya lo dije, pero bueno, ahora viste que tengo que programar otra vez el celular. Voy a aclarar una cosita nada más, porque en la propaganda dice en el Zoom, y es sobre la ruta, en el predio que está al lado del Zoom. Y de paso puedes hacer dedo. También. Bueno. O sea que la vas a ver de todos lados que vas, cuando vayas a Charbonnier. El pícaro sueño el domingo en Irigoyen 136 a las 18 horas. Irigoyen 136 a las 18 horas, el pícaro sueño, títeres acá en Viaraba. ¿Y qué más, Daniel? Bueno, no, nada más. Simplemente quería... escuchamos una poesía que fue escrita por Vero Rivas. Verónica Rivas fue una compañera cuando yo estudié teología en Buenos Aires. Ella era la secretaria que nos anotaba, uh-huh. que nos tomaba asistencia y todo. Y bueno, partió hace un par de días atrás. Y su último escrito, porque a ella le gustaba escribir poesías, era esta poesía que leyó Betty, muy bien leída y muy emocionante. Y quería compartirla como una memoria porque fue una persona muy comprometida con los estudiantes y a nivel político también una persona muy comprometida. Bueno, y los que están acá en una radio, muchas voces en el 98.1, se quedan acá porque el próximo programa, que empieza ahora a las 9 de la noche en punto, Sergio Cuello con sus poetas, músicos y locos. Así que nos quedamos acá, que es un programa súper, súper interesante. Bueno, y quiero ver si me sale bien para esto ya dejarlo grabado y ponerlo como un separador, así. Estamos en una radio muchas voces en la 98.1. Estamos en Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Estamos en Cadena Onda del Plata, Buenos Aires y Madrid, 103.9 FM. Así que bueno, era eso nada más. Bueno. Tendrás que corregirlo porque me trabuqué. Bueno, nos vamos escuchando Tumbas de la Gloria de Fito Páez, cantado por Silvina Garré en su disco Trovas Rosarinas. Y nos volvemos a encontrar entonces el próximo martes. Martes. Bueno, muy buenas noches, Diego. Gracias, Dani, Betty, a toda la hermosa audiencia. Visita. Gracias. Si la vieran a Betty, está toda pintada divina, como si hubieran cámaras acá. Y bueno, es así, ¿viste? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe cuando salimos que no está ni el lobo feroz, nadie. Sí, entonces... Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Diego. Gracias, Dani. Porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana aquella que dejamos de cantar.